Uno de cada cuatro menores ha visto cómo maltrataban a su madre en nuestro país. Una gran mayoría, además, lo ha sufrido directamente de su padre o de la pareja sentimental de la madre. Son datos que nos revela un estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Estos datos, a su vez, apuntan que haber vivido la violencia en casa puede incrementar las posibilidades de que los chicos la vivan luego en sus relaciones como agresores y ellas como víctimas. Eso sí, no es algo automático porque la mayoría no reproduce la violencia. Hemos estado con una mujer que ha vivido este calvario y les anticipo la dureza de alguna de las declaraciones. Claro que lo notaban si él me lo hacía delante de él o de quien fuera. Y ya está, la pequeña ya me dijo, mamá, ya, ya no aguanto, ya hasta aquí. Y por eso me vine, por la cría. Pues lo veían todo. Es que te tiraba en un rincón y ahí te daba patadas y todo. Estamos ante una lacra más frecuente de lo que imaginamos, un castigo que muchas mujeres viven en silencio y con la imposibilidad de no poder proteger en muchas ocasiones ni a sus propios hijos.